voy enloqueciendo. Ya sé, estas rejas me cuidan de todo, pero me ahogan también. Caminabas con la bolsa de pan, poco pero calentito, y tu hermanito, puro mocos y barro, tropezando, levantándose. Siempre alejándome.